apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo, le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Ya esto es una barbaridad. Yo sé que no hay trabajo, todo, pero yo pienso que se pueden rebuscar de otra manera. Grido, han sacado hasta los freezer, los helados se llevaban. ¿Qué tanta necesidad tiene? Me parece que esto ya no da para más. El súper tantito está todo, con todos los vecinos lo estamos apoyando, porque es un barrio a donde se apoyamos todo. Esto ya no da para más. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Somos vecinos y estamos apoyando este súper. Acá no va a llegar. No, yo soy empleado de acá. Nosotros somos vecinos. Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Apuntes y resumen. Nosotros decíamos, tranquilo, porque era la policía. Pero después no queríamos morir, que ellos mismos tiraban los portones del Chango Más. Entonces peleaban policía contra policía. Parece que iban a que los que están trabajando, los policías, querían que se vayan. Pero era parte de la brigada, de la policía, eran gente, eran delincuentes. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Ayer parece que le tocó a los supermercados, muy organizado. Eran grupos de jóvenes encapuchados, aproximadamente 30 jóvenes. Tenemos que ser muy contundentes, no solamente repudiar el método que utilizaron las fuerzas de seguridad para solicitar algo que sin duda debe ser atendible. No hay ningún tipo de justificación para que lo hagan en la forma que lo hacen. Nosotros somos partidarios de que los responsables intelectuales y aquellos que tomaron la decisión política de llevar a esa situación en el marco de la fuerza de seguridad, le debe caer todo el peso de la ley y deben ser separados de la policía de la provincia. Apuntes y resumen. Y resumen. Estamos mostrando, haciendo un panorama de qué es lo que está pasando en este lugar. De todos los medios nos mataron a nosotros. No estamos matando a nadie, estamos contando qué es lo que pasa. Es solamente un panorama de qué es lo que está pasando. No estamos matando a nadie, estamos contando cómo sigue bloqueado acá el ingreso, nada más que eso, ¿eh? Bueno, eso es un poco lo que se vive, entonces piden que por favor nos alejemos. Están un poco enojados algunos de estos policías que están en este lugar, enojados, bueno, con los medios de comunicación, así que nos estamos alejando un poco. Están enojados, un clima de tensión se vive aquí entonces desde las puertas de jefatura. Mucha gente entendió efectivamente que los salarios policiales son bajos. En lugar de aprovechar esa mínima empatía entre la sociedad que efectivamente apoyaba algunos reclamos que tenían que ver con recuperar salario, eligieron un camino más violento, el de la amenaza a los periodistas, el de dejar a la sociedad desprotegida, y efectivamente esta es la situación que no aporta demasiado. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Eso que se nos va de las manos, porque no tiene bordes, no es una cosa ni una propiedad. Eso que nunca se tiene del todo, que siempre hay que volver a hacer. Nunca está hecha la democracia. Es un hacer, un desvelo, un movimiento desvelado y desvelador. Un trabajo, empezando una y otra vez. Reintentando y reinventando. No como quien se ampara detrás de una palabra. Democracia. No hay, en realidad, amparo que valga. Y mejor cuidarse de los que se amparan en las palabras, y más en esa filosa y escurridiza palabra, democracia.